en Rock FM, El Pirata y su Banda. Versión original y grande del Venus de Shocking Blue. Buenos días, buenos días. Son las 6 y 7 minutos de la mañana y ya estamos funcionando en este viernes aún de comienzos del mes de febrero. Sayago, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás, chaval? Buenos días, familia, estupendamente. Deseando ver cómo se desarrolla esta gran final. Sí, la verdad es que emocionante. ¿Y tú, Lucía, cómo andas? Pues igual, nerviosita perdida, pirata. ¿Verdad? Estamos todos iguales. Hay que decir que con Van Halen y Shocking Blue ha comenzado la gran final del campeonato del mejor año del rock. 1969 se enfrenta a 1982. Votaciones abiertas desde ahora mismo en rockfm.fm. Tú decides el partido. La final se juega desde este momento, aquí en Rock FM. En El Pirata y su Banda, el mejor año del rock. La final. Entra ahora en rockfm.fm y dinos cuál es tu ganador. Devuélvele un poco de vieja normalidad a tus findes. Mañana a las 10 de la noche arranca la fiesta. Rock Party. 3 horas de música que mantienen la distancia de seguridad con el aburrimiento. En Rock FM. Y ahí suena Alan Parsons, productor del Abbey Road de los Beatles y del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con su propia música, Alan Parsons, y esto que data de 1982. Sayago, Lucía, sí, estaros al loro, que como sabéis que aquí le damos la vuelta a todo. Vamos a jugar a esto, ¿cuál es? Al revés. No. Tres trocitos, tres fragmentos de tres temas súper conocidos, eso sí, centrados en lo que estamos haciendo, jugando la final entre el 69 y el 82. Tres temas que provienen de esos años son los que en un fragmento voy a poner para ver si estáis espabilados y adivináis cuáles, ¿vale? Vamos con el primero. Venga, David, dale. Venga. Led Zeppelin. ¿Estáis seguros? Sí. Hace mucho que no jugamos a esto. ¿Estáis seguros? Es el muchísimo amor de Led Zeppelin. Sí. Pues habéis dado el clavo. ¡Toma! Fíjate, es curioso, ¿eh? Esta está bien que empiece así, pirata, porque era sonaba muy parecida al revés que al... Que de forma normal. Venga, vamos con otro. A ver si esto lo sabéis. Venga, dale, David. Sí, hombre. A ver, ¿qué? ¿Cómo lo veis? África, ¿no? En África. En África. Pues es el África de Toto, sí. Bien, ahí Lucía. A ver. Para rubricarlo. Venga, hemos tenido al revés el Hulot a Love de Led Zeppelin, que viene del 69, de África, de Toto, que oye, viene del 82, uno, y me queda una. Vamos con esta. Hombre, es los Clash, sí. Esta no es en África, ¿Te viene o te queda? ¿Cómo es esta, Lucía? Pues sí, señor. Oye, qué espabilados estáis, ¿eh? Dais envidia a esta hora de la mañana, 3 de 3. El muchísimo amor, el África, África y el sur. Y el me voy y me quedo de los Clash. Pero una buena, chicos, de verdad, que dais envidia. El programa sigue. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar con una noticia curiosa del año 1982. A ver. Mira, aquel año Baltasar Peña tuvo una grandísima idea. Baltasar era poeta y decidió convertir en verso cualquier documento que encontraba. ¿Qué hizo? Pues convertir en verso la Constitución y la Ley del Divorcio. No. Toma ya. En verso, ¿eh? Pues sí que debió tener trabajo, ¿eh? Hombre, en el fondo también lo tenía fácil, porque, por ejemplo, pudo decir cosas como: el rey es inviolable, lo que no impide que la corina hable. por ejemplo. Qué bonito. ¿Ves? Claro. Es que en poesía es todo más romántico, queda muy bien. Fíjate, molaría un poeta ahora mismo en las ruedas de prensa de la pandemia. Ahí en plan, ¿no es verdad, Fernando Simón, que en esta apartada orilla, con las elecciones catalanas hechas de menos a ella? Final del mejor año de rock, con El Pirata y su banda. Sutil, absolutamente sutil, la guitarra de B.B. King en este tema, que fue uno de los que, digamos, le lanzó a la popularidad. The Thrill Is Gone, allá por 1969-1982 son los años que van a protagonizar totalmente esta gran final, el mejor año del rock. Lo estamos eligiendo desde hace varias semanas atrás y hoy llegamos a la final. Hemos vivido partido a partido, la emoción está servida y solo hablaremos de esos dos años. De hecho, Sayago está pidiendo paso. Vete a saber con respecto a esos dos años de qué va a hablar ahora. Pues sí, fíjate, estaba pensando yo, como Lucía hace un ratito nos recordaba que en el año 69 se estaba creando lo que luego fue Internet. Sí. ¿Sabes? Sí. Y en el 82 todavía no la usábamos. Fíjate, Internet no se usaba en el 82 todavía. Pero bueno, fíjate, bueno, ya va llegando y va... Vamos que se va llegado. Llegando. Pisando fuerte, como diría Alejandro Sanz. Bueno, pues fíjate, imaginaos que en esos años hubieran existido ya las redes sociales. ¿Eh? Imaginamos. En el 69 y en el 82. ¿Cómo habrían sido los clickbaiting de los acontecimientos más importantes de esos años? Esos ciberanzuelos, esos titulares con ganchos. No, si te voy a decir yo. Los titulares con gancho para que cliques y luego no te encuentren nada. Bueno, pues por ejemplo, el clickbaiting del 82 podría ser algo como: ¡menudo fail! Argentina reta a Inglaterra a pelear por las Malvinas. Spoiler, les sale mal. Claro. Ay, claro. Eso hubiese sido un buen clickbaiting del 82. O por ejemplo, Don Torero, paellita, descubre todas las mascotas que fueron descartadas para el mundial antes de encontrar a Naranjito. ¿Cacha? Don Torero, claro, paellita. Es que nadie ha pensado en todo lo que habría mandado la gente, ¿sabes? Para que fuesen las mascotas. Claro. Entonces solo vimos a Naranjito. Pues mira, el clickbaiting de 1969 podría ser así: comprueba las 7 drogas en las que un espectador de Busto dio positivo en un test. La tercera te sorprenderá. ¿Cuál sería? Joder, ¿cómo serían los test ahí, en el 69? Sí. Madre mía. Más clickbaiting del 69, por ejemplo: un pequeño paso para el hombre y un qué para la humanidad. Entra aquí y descubre las primeras palabras del hombre en la luna. Eso hubiese sido un clickbaiting, vamos, glorioso que dolor. ¿Sí? Y uno más, mira, del 69. Clickbaiting, ciberanzuelo del 69. Los Beatles realizan su último concierto en un tejado y Yoko no se olvida de bajar a uno de ellos. Clica aquí para saber cuál es. El Pirata y su banda, el mejor año del rock. La final. Entra en rockfm.fm y apoya a tu ganador. Son las 7 y 12 minutos de la mañana de este viernes 5 de febrero. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Hoy inmersos, metidos de lleno en harina de la final, en la búsqueda del mejor año del rock. Año 1969, año 1982. Joder, pero 69, Pirata, tú ya habías vivido ya unas cuantas cosas, ¿no? En el 69... Hombre, ya tenías 13. Efectivamente, ya estaba empezando. Sí, solamente 13 añitos. Yo, la verdad es que lo que recuerdo del 69 es que todo o casi todo lo que pasó en aquel año nos llegó con retraso. No hay que olvidar que en aquellos tiempos no había internet, que esto era España, que estaba Franco, y que yo además vivía en una ciudad provinciana, en una ciudad de la provincia de Toledo, y como bien has dicho, Lucía, yo tenía 13 años. Para mí, todos los discos que estoy poniendo en esta mañana me llegaron en el 70, me llegaron un año después. Claro, nos enteramos de cosas que pasaban en el mundo, nos enteramos de lo de la luna, lógicamente, y nos enteramos de Woodstock, pero sí muy a grandes retazos, muy a grandes refilones musicalmente hablando, insisto. Lo que pasa es que todo el tsunami, tanto musical como cultural, que provocó 1969, aunque a mí me llegara con un año de retraso, provocó exactamente el mismo efecto que querías. Si yo ya estaba interesado en la música, ya tenía algo en el 69, ya tenía discos de los Stones y de algunos grupos más. Pero todo lo que provocó el 69 a mí me llegó en retraso, pero me llegó y tuvo exactamente el mismo efecto. Si yo ya estaba interesado en la música, a partir de ahí estaba súper interesado, estaba definitivamente interesado en cada grupo, en cada disco y sobre todo en la cultura que se estaba aportando en aquellos momentos y cómo se vivía fuera de un país como España o de una ciudad como Talavera de la Reina. Eso sí, lo que también recuerdo de aquellos años, Sayago, Lucía, es que aunque estaba muy interesado interesado en la música, yo todavía no tenía ningún interés en meterme en esto, en trabajar en la radio. Eso fue un poquito después. Eso fue un poquito no después. No mucho pero... más tarde tampoco, ¿no? Bueno, pero en aquellos tiempos una semana era crucial en la vida de una persona, Lucía. Ya. Y sabes lo que te quiero decir. Entonces sí que recuerdo perfectamente que yo aún no tenía claro que quería formar parte del rock and roll y que quería trabajar en la radio. Pero insisto, pero todo que te lo gustaba que sí que lo tenías claro, ya con la eso adolescencia sí. Esa. Y sobre todo tenía muy claro, Sayago, y perdonadme que reflexione micrófono abierto, tenía claro lo que me gustaba y tenía clarísimo lo que no me gustaba. Eso era definitivo. Insisto, aunque todo lo que ocurrió en el 69 a mí me llegó con un año de retraso, lo cierto es que provocó exactamente la misma sensación. Y ahí estamos, eligiendo qué año fue el más grande en la música. A través de votaciones en rockfm.fm. Deja sentir tu voto, estamos emocionados. A eso de las 10 de la mañana lo sabremos. Pero mientras tanto, la gran final, 1969-1982 continúa. El mejor año del rock. La final. Entra en rockfm.fm y apoya a tu ganador. Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Voy a terminar con una noticia curiosa de ese mismo año, de 1982. Atención, porque por aquella época, el cómico argentino y también muy conocido en España, Joe Rigoli, buscaba financiación para lanzar su propia marca de papel higiénico. Un papel con chistes del Mundial de Fútbol del 82 impresos en él. Mira, qué listo. Ya me imagino yo los chistes que venían ahí. Este papel de culo es el mejor papel que va a hacer España en el Mundial. Sí, por ejemplo. Que fuimos. Sí, luego te decía cosas como, si has comido chile, verás la furia de la roja. La final del mejor año del rock, con El Pirata y su banda. La preciosa Stevie Nicks al frente vocal de Fleetwood Mac en este tema que curiosamente se iba a publicar en el 69, pero que por historias no lo hizo hasta el año 1982. Vamos a otra historia. Si los filósofos estudian el mundo, deberían estudiar también a Sayago, porque Sayago es como el mundo. ¿No tiene arreglo? ¿Y qué quieres que haga, pirata? ¿Es que la vida es así? Son dos cosas. Pues fíjate, la filosofía de bolsillo de hoy, Pirata y Lucía, ¿sí?, va a ir enfocada al año 69 y 82, que va a ser hoy el año, los dos años protagonistas en El Pirata y su banda. Así que la primera filosofía dice así: si el año 82 quieres homenajear, bebe vodka con zumo de naranjito y te podrás coger la mundial. ¿Os acordáis de los destornilladores? Pues no he bailado yo en la discoteca. Bueno, sí. Mira, ¿ves? Los destornis. Los destornis. Más filosofía. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Era la filosofía de los americanos en el 69 cuando llegaron a la luna. La filosofía del español lo hubiese sido: ¡jodeos, que estoy en la luna, cabrones! Somos así los españoles. Más filosofía. Si crees que el 69 es un gran año, piensa en Arthur Collins, que fue la luna y se tuvo que quedar cuidando la nave. El mejor año del rock. La final. Entra en rockfm.fm y haz tu apuesta. Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Hoy hemos bordado el logotipo de Rock FM en la gorra que vamos a regalar con hilo de Polán en la provincia de Toledo. Esa gorra está en juego. Se la llevará uno de estos tres chistes. El primero llega desde Zaragoza y lo manda Carol. Este es uno que va al médico y después de examinarle le dice el doctor: pues tengo que decirle que usted lo que tiene es el síndrome de la boca de payaso. Y le contesta: hecho no puede ser. Desde Guadalajara, chiste que manda Eva. Buenas, vengo por la entrevista de trabajo. Y bien, ¿tiene experiencia? Hombre, si tengo, ya llevo 20. Y las que me quedan. Allá con Lucía, nos falta un chiste. El que mandó Iñejo desde Cantabria. Buenos días. Yo es que quería contar un chiste de mierda sobre el estreñimiento, pero no me sale. Buena calidad. Las risas de Sayago y de Lucía, la gorra va para Cantabria. Yejo te está llegando y a ti te puede llegar otra si me mandas un chiste guapo en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Aunque el tema data de 1969, la realidad es que a mí me está trayendo el recuerdo de que 1982 fue la segunda vez que los Rolling Stones tocaban en España. En Madrid la primera, en el Estadio Vicente Calderón. Fue el año en el que el PSOE llegó al poder. Pero lo cierto es que aquel concierto de los Stones en el Calderón resultó inolvidable por el hecho, lo habréis oído, no sé si tú no estabas, no sé, Sayago, si estabas tú. No, o, yo ese, no, porque éramos tenía 10 añitos. Tenía ahí éramos jovencitos. Bueno, pues fue el concierto mítico en el que llovió. Era una tarde de bochorno absoluto en las gradas del Calderón y estábamos todos asfixiados. Cuando salieron los Stones, inmediatamente la mano divina nos trajo un chaparrón que nos dejó a todos refrescados y con energía para seguir el concierto. Aquello fue increíble. Y bueno, 1982 es el año en el que estábamos aquí metidos en lo que se llamó la movida. Vamos, en definitiva, que lo de sexo, droga y rock and roll es algo que se conseguía cada noche. Y aquí estaba la ofensiva del gran rock nacional. Ahí estaban Barón Rojo, Obús rompiendo, Leño absolutamente asentados. Fue un año realmente emocionante para todos y que se vivió intensamente. Y había, pues eso, acontecimientos que marcaron del todo. Gran año del rock español, ¿eh? O sea, bueno, ya venía Asfalto de antes y había grupos de antes, pero ese año, ¿verdad, Pirata, el 82, que fue potente con el rock nacional? Era nuestra gran ofensiva, no lo creíamos que nos lo íbamos a comer todo. Desgraciadamente no fue así, pero lo vivimos con mucha intensidad. Así fue el 82, muy, muy en resumen. En cualquier caso, seguimos, porque esto no hay quien lo pare, estamos en la gran final. Se agradece que estés ahí, los impulsos que nos llegan de energía a través del WhatsApp, que no paran, que son incesantes a lo largo de toda la mañana. Y dentro de poco, Lucía nos vuelve a decir cómo están los resultados. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. En El Pirata y su Banda, el mejor año del rock. La final. Entra ahora en rockfm.fm y dinos cuál es tu ganador. Cosas que pasaron destacablemente en el mundo del rock en estos años es lo que te vamos a contar en la Rock Efemérides de este día. En 1982, en un día como hoy, Barón Rojo, bueno, en ese año no, en un día como hoy no, porque fue en agosto, Barón Rojo tocaba en el Festival de Reading justo junto a Iron Maiden y a Twisted Sister. Sayago, fue el momento en el que todos creíamos que podíamos tener definitivamente a una banda nacional en el circuito mundial. No pudo ser, pero... Hubo su momento, tuvo sus cosillas, pero sí es verdad que no pudo ser, al final. No pudo ser, pero lo que está claro es que Barón Rojo dejó el pabellón bastante bien alto en el Festival de Reading, que posiblemente era el más importante que se celebraba en Inglaterra, epicentro del rock en aquellos tiempos. Y en 1969, acontecimiento destacable, ni más ni menos que los tres días del Festival de Woodstock, Santiago. Menudo barrizal. Sí, señor. Todos los sentidos. En todos los sentidos, sí, señor, porque fueron tres días de paz y amor en una demostración cívica de gente, toda la gente yendo a su bola, y eso sí, atraídos por la música. El cartel prácticamente inmejorable. Los Who, Cocker, Ginger Sutter, Santana, Janis Joplin, Sayago, Jimmy Hendrix, la Creedence. Bueno, es un festival que nos marcó a todos, aunque hubo algunas ausencias. Por ejemplo, invitaron a Bob Dylan, que no quiso ir, también a los Beatles y declinaron la invitación. Los Doors, Led Zeppelin tampoco quisieron integrarse en el cartel. Pero hablando de los Beatles, en 1969 se publicaba Abbey Road, el Abbey Road. Que realmente era el último disco de los Beatles, Sayago. Qué pena, ¿eh? Bueno, qué pena y qué grande ha sido, sobre todo porque de los Beatles, yo creo que es el disco más conocido para el público en general. Sí, posiblemente por su... Por la portada, sobre todo, por el tema de la portada, por el último. Sí, sí, señor. Pero fíjate, como curiosidad, Sayago, era el primer disco de los Beatles que no se publicaba en mono y en estéreo. Porque es que en aquellos tiempos, estamos hablando de 1969, el que tenía un equipo estéreo, tela marinera, ¿eh? Cierto. Bueno, pero lo y fíjate, cierto, ahora con el surround, 8 altavoces, o sea, 8 canales. Madre mía, impensable. Ahora los estéreos están hasta en los sonajeros de los niños. Bueno, en aquel mítico disco de los Beatles se contenía este tema que te pongo. como... FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar con una noticia curiosa del año 1969, porque ya por aquella época ocurrían cosas muy raras en los juicios. En Berlín llevaron a declarar como testigo, ojo, a una gallina. Vale. Sí. Acusaban a su dueño de tener a las gallinas en jaulas muy pequeñas y la gallina, la verdad es que hablar no habló, pero vale, debió dejar clara su postura poniendo un huevo ante los jueces. Toma, ahí está. Ahí. Y al huevo le condenaron a la sartén eléctrica. Ahí. Y la gallina acabó en una pastilla de Becren porque en el juicio la pusieron a caldo. Claro. La final del mejor año del rock, con El Pirata y su banda. Los barcos de palas que atraviesan el Mississippi, de eso habla el Proud Mary de la Creedence Clearwater Revival, que de alguna manera representa una vez más en esta mañana al año 1969. Vamos a jugar al loco del claxon. Sayago, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Lucía, tú también, ¿verdad? Aquí estamos, sí, listos. Lo que pasa es que, Sayago, estamos hoy en la gran final. Aquí los únicos protagonistas son los años 69 y 82. Y entonces, el reto que tenemos para ti... Cuéntaselo, Lucía, cuéntaselo. Pues mira, Sayago, te vamos a poner un claxon, ¿vale? Tú lo vas a escuchar. Tienes que adivinar si es del año 62 o del 69, perdón, o del 82, ¿vale? Y luego, claro, adivinar el coche, la marca y el modelo. Escucha, sí, como fácil. Esto es muy complicado, Sayago, como sé que te lo estamos poniendo muy difícil, si lo aciertas, no solo pago el desayuno, sino además la comida. ¡Toma ya! ¡Aciértalo, Sayago, por favor! Malamente pinta la cosa. Venga, a ver. Cuidado con esto. Venga, David, que suene ese claxon. Toma ya, ala. Claro, pero no preguntes como siempre que de qué año es. Claro, eso te iba a decir. Oye, ¿de qué año es tu coche, pirata? Joder, qué cabrón, esto es imposible. Hombre, a ver, yo por el sonido, que suena bastante bien, diría que es del 82 por lógica, pero por lógica técnica de auditiva. Pero vamos, porque fíjate, yo del 69 que recuerde, me acuerdo de ese año, sí, estaba el Ford Capri, el Ford Mustang, ¿sabes? Cochazos de estos así clásicos del 69. Incluso el Renault 12 este que se usaba mucho los taxis, me acuerdo de mi tío de Móstoles que tenía un Renault 12. Y el 82, pues yo qué sé, un Ford Fiesta. Mira, voy a decir un Ford Fiesta o un Ford Escort, pero por lo bien que suena el 82. Pero que no tengo ni idea, que sois unos capullos, que esto es una emboscada total, ¿eh? Yo digo que es del 82. No, y pues... que es un Ford Fiesta, mira por dónde. Ala, me pues... la juego. No es así, ¿verdad, Lucía? No, Sayago. ¿Qué? Y te voy a decir una cosa. ¿Has dicho? Has dicho el modelo, sí, señor. Sí. Has dicho el coche al que pertenece este Sí. El Ford Capri. El R12. No. El no. Mítico R12, Sayago. Del 69. Sí. Joder, pues este tenía mi tío de Móstoles un taxi de él, que iba a butano, iba con bombona de butano. Sí, o sea, sí, no, ni iba. Bueno, los taxis iban con bombona de butano. Sí, que montales, este Renault 12 precisamente. Bueno, pues nada, chicos, os habéis perdido un mañana. Lo siento. Gracias. En El Pirata y su banda, el mejor año del rock, la final. Entra en rockfm.fm y apoya a tu ganador. Y voy a terminar con una noticia curiosa del año 1969. Ese año, tal y como titula uno de los periódicos de la época, unos 50 calvos de Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Suiza consiguieron por fin reunirse en el primer Congreso Internacional de Calvos que se celebró en Angulema, en Francia. Se iba a celebrar el año anterior, pero claro, hubo la cadena de protestas en mayo del 68 en París, obligó a aplazar ese Congreso Internacional de Calvos que se celebró en el 69. Pelos. Sayago, a ese congreso no se podía ir sin entradas, ¿eh? No, desde luego. Y fíjate que ahora los congresos de calvos los llamamos Avión a Turquía. Ha cambiado. Hoy, en El Pirata y su banda, la final del mejor año de rock. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Luis Salgado de Coruña, jugando por 2.100 pavos. Buenos días. Hola, buenos días, pirata y banda. Saludos, Rockmaster. Francisco González de Madrid, aspirante. Bienvenido a Rock FM. Buenos días. Venga, mucha suerte y respuestas certeras. Insisto, lo digo una vez más. Habrá preguntas en esta edición especial del Rockmaster solo de cosas que ocurrieron en 1969 o 1982. Pero en cualquier caso, las reglas del juego se mantienen y Sayago las recuerda un día más. Efectivamente, pirata, solo cambian las preguntas del mundo del rock, como bien has dicho, que son del 82 y del 69, y que Luis Salgado comenzará a responder por ser el actual Rockmaster. Francisco, le toca esperar al rebote para saber, al finalizar el concurso, quién se lleva el título y los 100 pavos en estos 90 segundos más tensos que la final del mejor año del rock. Dicho eso, ponemos el tiempo. Empezamos. Acaba el título de este tema de George Thorogood, publicado en 1982. Back to the Bone o Back to the Rock. Back to the Bone. Sí, en 1982, Bruce Springsteen publicó un disco titulado con el nombre de un estado americano. ¿Cuál? ¿Texas o Nebraska? Nebraska. Sí. ¿Con qué banda publicó Eric Clapton el disco Goodbye en 1969? ¿Con Derek and the Dominos o con Cream? Con Cream. Con Cream. ¿Cuántos discos publicó Led Zeppelin en 1969? ¿Dos o cuatro? Dos. ¡Dos! ¿Quién era el guitarrista de Scorpion en el año 1982? ¿Michael Schenker o Rudolf Schenker? Rudolf Schenker. ¡Rudolf! ¿Qué banda española lanzó el disco Corre, corre en 1982? ¿Obús o Leño? Leño. ¡Leño! ¿Dónde grabó Pink Floyd su disco Uma Guma de 1969? ¿En Birmingham o en Nueva York? En Birmingham. Sí. Matt Bellamy, actual cantante de Muse, nació en el 82. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. No. Turno para Francisco. Tras abandonar Black Sabbath, ¿qué banda formó Ronnie James Dio en 1982? ¿Dio o Elf? Dio. Dio. Por lo menos tuvo la oportunidad Francisco de acertar este rebote. Sí, algo es algo, Francisco. El tiempo no te lo dejó Luis Salgado, que no sabemos hoy qué año todavía es el mejor del mundo del rock, el 69 al 82, pero sabemos que Luis Salgado vuelve a ser el mejor rockmaster. Con un pleno... 7-1, pirata. Casi pleno. Una vez más nos sorprendió Luis Salgado, que lo que no nos sorprende es que siga siendo Rockmaster. 2.100 pavos acumula Luis y sigue jugando en este concurso de cada día. Lo llevamos anunciando desde semanas atrás y yo ya no puedo esperar más. ¡Vamos! Pesos pesados en la historia del rock. Ha pasado 1969-1982. 1982-1969 es la batalla definitiva para decidir cuál es el mejor año del rock de toda su historia. Han sido 18 días de competición, año a año, partido a partido. Como en cada competición, sorpresas. Pero yo quiero destacar el brillante y duro trabajo que todos los compañeros de Rock FM han hecho en esta elección del mejor año del rock. Por nuestra parte, agotados a esta hora. La banda emocionalmente agotada, pero orgullosos y felices. Por fin lo tenemos. Este es el resultado. El año ganador con el 51% de los votos es 1969. Y ahora, el mismísimo año 1969 nos va a dedicar unas palabras, porque como en el fútbol, cuando acaban los partidos, porque esto ha sido un campeonato brutal, tensión a raudales. ¡Atención! Habla 1969. Soy 1969 y cuando llegué, toqué el cielo. Bueno, más bien la luna. Aunque muchos afirmen que fue un montaje de Stanley Kubrick. En fin, negacionistas los ha habido siempre. Y por mucho que Miguel Bosé imitara a Bowie... Me han castigado. Este ha sido un niño malo. Lo cierto es que el Duque Blanco lo bordó con Space Oddity. Y como seguían apareciendo hippies sin parar, me quise hacer el guay montando un macrofestival en una granja de Nueva York. Woodstock, donde esperábamos 40.000 personas y se presentaron 400.000. Al acabar, mientras Hendrix tocaba su versión del himno norteamericano, me pusieron tantas multas de aparcamiento que ni Almeida habría sabido arreglarlo. Después, unos ingleses me contaron el chiste más gracioso del mundo, que no fue otro que el nombramiento de Juan Carlos I como sucesor de Franco. Monty Python se llamaban. ¡Qué cachondos! Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. La broma se la devolvimos cerrando fronteras con Gibraltar y anticipándonos a eso que llamáis ahora Brexit. También vine a hacer algunos de los mejores álbumes de la historia. El regreso de Elvis, el 1 y el 2 de Led Zeppelin, el segundo de la Creedence o el último de los Beatles, antes de acabar su historia en una azotea. Aún con guerras injustas, festivales fuera de control y asesinatos sin sentido, creo que yo, 1969, fui un gran año. Uno de los más importantes para la cultura, la ciencia y la humanidad. Y ahora, gracias a ti, también me he convertido en el mejor año del rock.